Y vaya que Jesús es paz, Dios es paz, ¿no es cierto? Pero qué bueno poder experimentar esa paz, sobre todo cuando atravesamos tiempos de dificultad o de aflicción, de pruebas, de luchas, ¿no es cierto? Todas esas circunstancias que tienden a quitarnos esa paz, a movernos, a desplazarnos de esa paz que disfrutábamos hasta ese tiempo, pero entonces parece que las aguas calmas sobre las cuales nuestra vida podría estar navegando periódicamente dejan de estar calmas y parece que alguna tempestad, alguna tormenta se desata y se agita a nuestro alrededor. Y bueno, lo interesante es que en todo caso sucedan alrededor nuestro las cosas, pero que no ingresen dentro nuestro, porque entonces sí, somos nosotros los que experimentamos esa agitación, esa incertidumbre, ese temor, y que en algunos casos lleva incluso a la desesperación, lleva a problemas físicos o relacionales. Así que, bueno, aquellos que han puesto su fe en Dios, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Dios, tenemos a nuestro alcance la posibilidad de permanecer en paz, de ser sostenidos con paz interior, más allá de que el mar a nuestro alrededor esté un tanto embravecido, ¿no? Y esto es lo que Dios está trayendo para nosotros en este último tiempo, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer frente a esas circunstancias sin ser nosotros los que bueno, nos vemos afectados e influenciados por ellos? ¿Cómo mantener una actitud victoriosa frente a esas adversidades? Bueno, la palabra de Dios en esta noche tiene que ver con esto y para ello vamos a dar lectura a unos versículos que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Corinto. Allí, por supuesto que los creyentes también en aquel tiempo padecían, pasaban problemas o dificultades a veces, ¿no es cierto? Pero bueno, la vigencia de la palabra hace que este pasaje tenga tanto un significado y una aplicación práctica para la vida de aquellos primeros cristianos, como lo puede ser hoy, como lo fueron para los del tiempo de la Reforma, como lo serán para dentro de, bueno, 100 años más, si Cristo no viene antes. Pero lo interesante de este pasaje, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, es aquello que está expresando. Y dice así entonces la palabra de Dios: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo con toda autoridad está hablando acerca de la adversidad, de las tribulaciones, de los problemas. Y vaya, si tiene autoridad, él mismo, luego de que se convirtió al cristianismo, perdió toda su reputación y comenzó también una vida de ciertos sufrimientos y ciertas dificultades. Mire, Pablo fue apedreado y dado por muerto en una oportunidad. Fue flagelado 5 veces. Fue apaleado 3 veces. Fue asaltado y robado. Pasó 1 día y medio como náufrago en el mar, aferrado a un pedazo de madera. Todos sus amigos le abandonaron, no tenía hogar, pasó el fin de sus días en prisión y finalmente el emperador Nerón lo decapitó. ¿Se da cuenta por qué Pablo tiene absoluta autoridad para escribir lo que escribió? Además de que es un mensaje que proviene de Dios, está dado por inspiración del Espíritu Santo, pero él tiene una identificación completa a tal punto que él se está incluyendo en estas palabras que él estaba compartiendo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, dice Pablo. Él se está incluyendo, no como alguien ajeno, no como alguien que está más allá y entonces ya queda exento de sufrir algunas dificultades, sino por alguien que las sufrió, las estaba sufriendo y seguramente las iba a sufrir durante un tiempo más. Y él agrega en el versículo 18, dice, no mirando nosotros, él está también poniéndose como modelo y como ejemplo, como guía, como inspirador de una actitud correcta, de una actitud victoriosa en la adversidad. Cualquiera podría decirse, pero ¿cómo esta persona pudo soportar todo eso? ¿Cómo esta persona no flaqueó mucho antes? ¿Cómo esta persona no se rindió y se entregó a esas circunstancias? ¿Cómo hizo para salir de todo ello? ¿Cómo pudo hacerlo? Bueno, son preguntas válidas y quizás son las preguntas que mucha gente a nuestro alrededor, a su alrededor, se hace viendo su propia vida y su actitud frente a las adversidades, las luchas o las pruebas. ¿Cómo hace esta persona para soportar esto? ¿Cómo hace para aún, frente a todo lo que está viviendo, tener paz en su corazón? Bueno, esas son señales de una actitud victoriosa en la adversidad. Lo que queda claro aquí son tres cosas. Una de ellas es la situación, es la experiencia, es la circunstancia. ¿Cuál es? De tribulación. Otras versiones bíblicas usan la palabra dificultades, otra usa padecimientos y aún otra usa sufrimientos. Todo lo cual está queriendo dar cuenta de en qué consisten esas circunstancias para que las podamos comprender todos y saber perfectamente a qué se está refiriendo. Todos lo podemos entender, pero todos nos podemos identificar. Como miembros de esta raza humana, todos los que estamos aquí seguramente ya hemos sufrido y tenido diversas experiencias en este sentido. Quizás las estemos padeciendo en este tiempo y si no, y también las estaremos sufriendo quizás en algún momento. Esto es entonces adversidades, luchas y problemas, batallas intensas que tenemos que dar cuenta y que son agotadoras. Bueno, así como pasó con el apóstol Pablo, después de que se convirtió, le sobrevinieron todos ese tipo de cosas que hemos leído recién, no deja de haber algunos creyentes y algunos cristianos, posiblemente porque están en una etapa de su fe que necesita todavía ser desarrollada, ¿no es cierto? No los podemos reprochar ni señalar, es solo algo que vamos a describir como parte de nuestro crecimiento cristiano. Pero hay a veces algunos creyentes que dicen, ahora que me convertí, ahora que vengo a la iglesia, ahora que volví al Señor, tengo un montón de problemas. Parece que tengo más problemas que antes. Eso es como le pasó al pueblo de Israel. Una vez que Dios con mano poderosa lo sacó de Egipto, lo hizo salir de Egipto, en donde estaban en esclavitud, estaban en sometimiento, estaban en aflicción, pero Dios los hace salir y los guía hacia una tierra prometida. Mientras tanto, entre esto y la tierra prometida hay un desierto que atravesar. Y en ese desierto entonces no hay agua, el pueblo dice tengo sed, hay luchas, se quejan a Dios y de Dios. Dice, allá estábamos mejor. ¿Para qué habremos salido de allá? Antes que no estaba en Cristo, antes que no lo seguía a Él, antes que me estaba alejado, parece que me iba mejor que ahora que quiero venir a Él. Bueno, ellos tuvieron esta idea y por eso decía, volvamos a Egipto. Volvamos a Egipto. Era lo mismo que decir, volvamos a la explotación, volvamos a la esclavitud. Volvemos a la aflicción permanente. Ellos no podían comprender todavía que eso era parte de ese desarrollo en su vida de relación con Dios y parte del camino que tenían que recorrer hasta entrar a la tierra prometida. Pero en esas circunstancias todavía, el pueblo de Israel, el pasaje dice que los egipcios salieron a persecución del pueblo para matarlos a todos. Así que imagínese un poderío militar enorme en los egipcios y salen con sus carros y sus caballos detrás de los egipcios como para darles muerte. Así que lo persiguen a Israel. Bueno, déjeme decirle, si esta es su experiencia o la tuvo o quizás la tenga, igual pasa con aquellos que están queriendo volver al Señor o aquellos que se entregan al Señor recientemente y parece que les sobrevienen un montón de problemas. El enemigo viene y acecha. ¿Y qué trata de hacer? Trata de influenciar y de convencer. ¿De qué? Dios no existe. ¿No ves que ahora la pasás mal? ¿Ahora que querés venir a la iglesia? ¿Ahora que estás viniendo? ¿Ves cómo hay problemas con tus hijos? ¿Viste que empezaron las discusiones en el matrimonio? No existe, no pasa nada. Entonces él trata de convencer y de influenciar de que Dios no es bueno. Él no se ocupa de vos. ¿Ves? Ahora te aparecieron enfermedades súbitamente. ¿Viste? Fuiste a la iglesia o volviste al Señor y perdiste el trabajo. Volvé a Egipto. Esas son las palabras y es el llamado. Así que hay que reconocer que en estas circunstancias hay fuerzas espirituales de tinieblas y de oscuridad, demonios del diablo, que van a tratar de apartarte y alejarte de Dios y de sus misericordias. Los egipcios querían retener en esclavitud al pueblo de Israel, no querían dejar que el pueblo de Israel fuera a la bendición que Dios tenía preparado para ellos. Por lo cual empezaron a poner tropiezos, los hostigaron, los persiguieron. Solo para finalizar esta ilustración, déjame decirte que por supuesto Dios preservó a su pueblo, así como Él preserva tu vida, te cuida y te protege de toda influencia de maldad, y Él es capaz de derrotar a cualquier enemigo, aún aquellos que se levantan contra ti desde las tinieblas. Porque todos esos egipcios a los cuales los israelitas vieron con gran temor y dijeron, ¿no será mejor volver a Egipto? A esos nunca más los vieron, porque Dios hizo atravesar el mar al pueblo en seco, pasar a la otra orilla, y cuando los egipcios venían en persecución, en ese momento en que atravesaban el lecho abierto del mar, las aguas volvieron a cerrarse. Es figura de un ataque espiritual. Dios te guarda y te protege en medio de esas circunstancias difíciles y tanto más cuanto el enemigo viene para susurrarte cosas al oído. Y si no es el enemigo, él usa a otras personas. Tu propia mamá, tu papá, algún familiar, un vecino, un compañero de trabajo. Voces que vienen de las tinieblas, lo sepan o no, para desanimarte, para desalentarte. Dice, no ves, no pasa nada, volvé para atrás. Debes tener una actitud victoriosa en esas circunstancias si es que quieres ver la gloria de Dios en tu vida. No vas a ser la primera persona ni va a ser la primera oportunidad en que te vayas a enfrentar a ese tipo de experiencias. Es frecuente. De todas ellas nos libra el Señor. Es interesante que podamos observar que el apóstol Pablo habla de tribulaciones, pero dice esta leve tribulación. Y uno dice, pero con todas las cosas que vivió y todavía les llama leves. Bueno, leve está indicando la intensidad o la calidad de esas experiencias. Está afirmando que en realidad son pequeñas tribulaciones, son efímeras, son ligeros problemas que podamos estar experimentando. Claro, cuando lo estamos atravesando nos parecen los más graves y profundos del mundo y los únicos que lo sufrimos somos nosotros. Pero bueno, cuando después cobramos y recobramos la perspectiva y como vamos a ver aquí podemos abrir nuestros ojos y ver lo que no se ve, entonces nos damos cuenta de esto que está afirmando el apóstol aquí. Dice la Biblia, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, ni la van a pasar. Y ustedes también pueden confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, dice la Biblia, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Ah, qué bueno, no estoy solo, no me tengo que arreglar por mi cuenta, no son solo mis propios recursos. Ah, Dios está allí contigo y el poder de Dios está obrando en ti sobre todas las cosas para poder sobrellevar y soportar ese tiempo. Está leve, leve. Mire, a usted también le debe haber ocurrido, a mí me ocurrió muchas veces. Y uno casi hasta que a veces llega a quejarse de lo que le pasa y esto y aquello y lo otro, hasta que toma contacto con una persona que está en una situación tal y lo ve con una entereza, una dignidad y una actitud victoriosa frente a esa circunstancia que uno dice, ¿y yo de qué me quejo? Yo pensé que lo mío era gigante, pero ahora que veo y escucho a esta persona, no sé de qué me quejo. Fíjate, y es tremendo, pero es así. Entonces ve cómo puedo darme cuenta que en definitiva lo mío también es leve. Bueno, cada uno tiene que llevar allí su propia lucha y su propia prueba, y es algo importante para cada uno, pero siempre está Dios allí. Pero luego agrega también Pablo esta leve tribulación momentánea, y esta nueva calificación de las tribulaciones está dando cuenta del tiempo y de la duración que tienen. Son pasajeras, algo momentáneo, es algo que dura poco, es breve, es algo temporal, es un breve instante, no es toda la vida. Es por un periodo de tiempo, tampoco es porque vos te lo buscás. Está claro que las personas buenas también sufren dificultades y aflicciones. Los problemas que a lo mejor te tocan pasar no necesariamente tienen su razón en que sos una mala persona, no. Las buenas personas como vos, las que tienen un corazón noble, las que buscan ser fieles al Señor, etc., también. Pablo no era un tipo descarriado como cristiano, ¿verdad? Y sin embargo, mira todo lo que sufrió y otros también, el resto de sus discípulos, y encontramos muchos en la Biblia mencionados de esta manera. Así que lo que está queriendo decir es que lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, lo dice la Biblia, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Entonces, más allá de renegar, más allá de quejarme a Dios o de Dios, necesito reflexionar. Necesito ubicarme, necesito cobrar perspectiva y tener una actitud diferente a la cual Pablo nos está conduciendo, y es en dónde y en qué o en quién estoy poniendo mis ojos, en dónde, en qué o en quién estoy poniendo mi mirada, porque eso va a determinar lo que haya en mi corazón, y lo que haya en mi corazón va a determinar mis actitudes y mis comportamientos. Experiencias, tribulaciones, situaciones, leves y momentáneas. Luego agrega este pasaje el resultado. Nos pasa de demostrar las situaciones y las experiencias, pero nos muestra también el apóstol Pablo el resultado. Dice que estas situaciones que a vos te tocan vivir, o a mí también, producen, conducen, llevan a, dan como resultado, dirigen a, traen consigo algo bueno y beneficioso, el resultado es un cada vez mayor y más excelente peso de gloria. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere con esto de peso de gloria, la gloria de Dios que se va a manifestar y a revelar allí en tu vida cuando estamos en esas circunstancias también? La gloria es la manifestación de la presencia de Dios a tu lado. La gloria es cómo Él va a darte fortaleza para poder resistir ese tiempo. La gloria es el crecimiento espiritual y la madurez que se produce en tu vida y en la mía, toda vez que podemos tener una actitud victoriosa frente a la adversidad, porque efectivamente Dios nos lleva a esa victoria, entonces podemos crecer y madurar en la fe y en nuestro andar cristiano. La gloria es avance en nuestra vida hacia una fe más profunda. La gloria es restauración de aquello que a lo mejor hemos perdido por el desgaste de la lucha, en la batalla. Hay restauración de parte de Dios, es recuperación de aquello que podríamos haber perdido. La gloria es mayor gozo todavía que el que teníamos antes. ¿Por qué? Porque hay una nueva victoria en el nombre del Señor que ahora pudiste disfrutar. La gloria de Dios es la liberación que Él obra de tu vida. La gloria de Dios es la salvación que Él te brinda toda vez que estás en circunstancias de opresión. La gloria de Dios es victoria, la gloria de Dios es bendición para tu vida. Y la Biblia dice que entonces va a haber un cada vez más mayor y más excelente peso de esa gloria. Va a ser todavía más visible, más poderosa, para que la disfrutes más, para que alabes todavía más al Señor, para que la victoria sea aún mayor. Por eso dice la palabra, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Así que hay un contraste y una comparación entre aquellas tribulaciones leves y momentáneas y esta gloria que es cada vez más excelente y eterna. Tribulación leve y momentánea, gloria eterna y excelente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el camino a recorrer? Una actitud victoriosa. Si vos ya te das por derrotado y por vencido o vencida ya al principio de la batalla, pues entonces lo que habrá es una tribulación importante y no tan momentánea, te va a parecer que dura toda una vida. Porque no vas a tener recursos para poder resolverla, desprenderte, permanecer firme y en paz interior. Pero si vos tenés una actitud victoriosa de confianza en Dios, de quitar la mirada de lo que ocurre a nivel terrenal y de lo que está pasando allí a tu alrededor, y la pones en Dios, pues entonces allí comienzan a cambiar las cosas. Allí significa no bajar tus brazos. Así significa que no te das por vencido ni por vencida, ni por broma. Porque Dios, a quien le entregaste tu vida y en quien confías, es poderoso para librarte a vos de cualquier circunstancia que puedas vivir. Más excelente, habla del peso de la gloria. Y nuevamente habla de la intensidad y de la calidad. Leve era la intensidad y la calidad de las tribulaciones. Pero ahora usa más excelente para referirse a la intensidad y la calidad de esta gloria que Dios manifiesta en tu vida. Esto significa es inmensa, es superabundante, es infinitamente valiosa, es grandiosa la gloria de Dios cuando obra a tu favor. Sobrepasa toda comparación, la presencia y ese obrar de Dios es maravilloso. Y al mismo tiempo, así como usó la palabra momentánea para dar cuenta del tiempo y la duración de esas aflicciones, también ahora usa la palabra eterna para dar cuenta del tiempo y la duración de esa gloria que Dios revela y manifiesta. ¿Qué significa algo eterno? Que es permanente, que no tiene fin, que es duradero, que es para siempre. Otra vez, observa eso. Tribulaciones, problemas, luchas son leves. Con el poder de Dios podemos hacerle frente y ser victoriosos. Y además son momentáneas, no duran toda la vida, duran un tiempito. Pero mientras lo que duren, el Señor te sostiene, te fortalece, está a tu lado, pelea por vos. Y esta situación te conduce a esta otra, que es disfrutar de la victoria, es disfrutar de la liberación, de la restauración, de ser sostenido, del poder, de bendición de Dios. Y esto es eterno. Esto es más excelente que aquello. Bendito sea el Señor. Él lo quiere obrar también en este tiempo en tu vida. Finalmente, ¿cuál es la clave para tener esta actitud victoriosa? ¿Cómo puedo yo transformar y salir de estas experiencias y pasar a esta otra experiencia de sentirme libre, lleno, en paz y con ganas de alabar y bendecir el nombre de Dios? Bueno, el pasaje lo está relatando, ¿no es cierto? Y dice, así que, mire, la clave es esta, porque, lo da cuenta en los dos versículos que hemos leído, porque, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que está dando cuenta del porque, significa un así que, significa la razón es. ¿Y cuál es la razón? Nuestra actitud. Tu actitud es lo que cuenta y lo que vale. ¿Hay algún ser humano que puede decir, yo no paso nunca ningún tipo de problema, dificultad? Todos lo pasamos. Erróneamente la gente dice, ah, si yo tuviera la plata que tiene ese no tendría problema. Sí. Wow. Ah, si yo tuviera, si yo hubiese podido estudiar, Todos tenemos problemas. La raza humana tiene problemas, el ser humano tiene problemas. Por lo cual eso no es ninguna razón ni ninguna experiencia que no vamos a atravesar. Ahora, si los tengo, ¿cómo puedo ser victorioso? Si los tengo, ¿cómo no ser derrotado por ello y yo ser vencedor? Depende de tu actitud. Tu actitud es lo más importante. Y la Biblia se refiere a una actitud de fe, a una actitud de confianza, a una actitud espiritual que nos lleva a una mirada espiritual. Fe es mirar, apoyarse en, tener en cuenta a, buscar a alguien en quien descansar y en quien confiar. Eso es fe. Y la fe del cristiano está dirigida y puesta en Cristo. Está puesta y dirigida a Dios. Por lo cual el cristiano se apoya en Dios y en su poder, en su soberanía. Déjeme usar una frase que usan los chicos. No hay con qué darle a Dios. No hay quien le pueda dar. Nada. Imposible. Y Él reina. Ese es nuestro Dios. El vencedor y que nunca será vencido. A quien nadie le puede arrebatar el trono ni la autoridad. Ni nunca ni para siempre. Así será. Ese es nuestro Dios. Nuestra confianza está puesta en Él. Así que nuestra mirada, nuestro mirar, no debe ser en las cosas que se ven, dice este pasaje. ¿Qué es lo que se ve? La circunstancia, la necesidad que tengo, cómo me siento, las cosas materiales, las comodidades. ¿Qué es lo que se ven? Las personas, se ven los enemigos. Ah, yo debo sacar, dice, la mirada de ellos. Dice el pasaje, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, están allí, pero no ponemos allí nuestra mirada. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. ¿Qué es lo que podemos ver ahora? El mar agitado, las olas grandes, la oscuridad, la opresión, el temor, los enemigos, todo esto que mencionamos recién. Y dice la Biblia que estas cosas, bueno, pronto se habrán ido, ya no estarán. Desaparece, vuelve la calma. Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. ¿Qué es lo que no podemos ver? Y claramente no podemos ver a Dios allí, pero Él está. No podemos ver cómo obra el Espíritu Santo y el poder del Espíritu, pero Él está allí y está obrando con todo poder. ¿Qué cosas no podemos ver? Los ángeles ministradores que Dios envió para ponerlos a tu alrededor y sostenerte, y cubrirte, y preservarte, y llevarte a la victoria. Eso no lo podemos ver, no lo podemos ver físicamente. La Biblia dice que debemos abrir nuestros ojos de fe espirituales para poder ver eso. Es lo que nos traerá paz, dejará en paz nuestro corazón, y nos traerá confianza para ver cómo la mano poderosa de Dios nuevamente nos lleva a otra victoria. Poner la mirada en lo que no se ve, la fidelidad del Señor, la soberanía y el control de Dios, las promesas de Dios que se cumplen siempre. Esto es apoyarse en Dios y en el poder del Espíritu Santo. Bueno, el salmista era alguien que había padecido y padecía problemas y dificultades, pero él supo decir, en esas circunstancias, voy a alzar mis ojos a los montes y me voy a preguntar, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él afirmó, mi socorro viene de Dios. Mi socorro viene de Dios. Ve cómo el ejercicio de sacar la mirada de lo que está allí tan cerca nuestro, el problema, la dificultad, la lucha, la pelea, y levantar nuestros ojos lo más alto posible para ver a Dios allí en su trono, reinando, ver que Dios está ocupándose de mí, ver que Él ya envió ángeles ministradores, ver que el Espíritu Santo está obrando, me fortalece, me sostiene. Esa experiencia es la que Dios quiere que vos también puedas vivir. Este mismo Moisés, del cual estuvimos hablando al referirnos al pueblo de Israel saliendo de Egipto, consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto. ¿Ok? Podría haber vuelto, podría no haberse comprometido por el llamado de Dios a guiar a su pueblo y salir de Egipto. Pero él consideró de mucho más valor aquello que esto otro. Y no escuchó las voces que decía, viste, te tenías que haberte quedado. Vos estabas ahí en la familia del faraón, la familia real. Tenías todo a tu disposición, riqueza, fama, bienes. Vos, los hijos de tus hijos, ¿para qué? porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Por fe, actitud victoriosa, por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito. ¿Cómo lo hizo? Como si viera al Dios invisible. Como si vieras al Dios invisible y todopoderoso que está allí delante tuyo. Como si vieras en la presencia del Espíritu Santo que está levantando allí muros a tu alrededor para guardarte y protegerte. Daniel fue un siervo del Señor, fiel, fiel, y sufrió aflicciones. En una oportunidad el rey Nabucodonosor dijo, voy a hacer una estatua enorme, grande, bueno, y ahora voy a ordenar que todo el imperio tenga que postrarse y adorar esa estatua. Y aquellos que no la adoren, un tanto instigado por algunos, dijo, bueno, aquellos que no lo hagan serán echados en el horno de fuego para morir. Y claro, Daniel y otros dos de sus amigos no lo hicieron. Fueron acusados. El rey, con mucho pesar y mucho dolor, porque realmente les guardaba mucho aprecio, no tuvo más que cumplir aquel decreto y solicitó que algunos forzudos y grandotes los levantaran y los echaran en el horno de fuego. Antes los ataron, bien ataditos, como un matambre. Esos forzudos los levantaron. Dijo, no, no, paren, paren. Pongan al máximo de calor. 7 veces aumenten el calor de ese horno. Y así lo hicieron. Y estos gigantes, cuando se acercaron con los cuerpos para arrojarlos, ellos mismos fueron quemados y muertos. Los cuerpos cayeron allí. Y tratan de, a la distancia, para no volver a morir ninguno, mirar. Y ahora están reconociendo, pero ¿no eran 3 aquellos que habíamos echado? Sí, oh rey, eran 3. Pero yo estoy observando 4 figuras allí. Los 3 salieron ilesos, salvos, sanos. ¿Quién sino Dios era aquel que estaba allí con ellos en medio de la aflicción y los guardó y los preservó? Nabucodonosor no tuvo más remedio que reconocer a ese Dios todopoderoso de Daniel y de sus amigos, por lo cual de allí en adelante todo el imperio iba a tener que reconocerlo también. Él está allí. No hay horno de fuego, no hay fuego de aflicción que pueda consumir tu vida. Las llamas, dicen, no te consumirán. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Te suena la expresión? El hijo de Dios. Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Así te vas a pasear en medio de la aflicción, sin sufrir ningún daño. Si tu actitud es de victoria, si tu actitud es de fe y de confianza en este Dios, que va a estar allí con vos, aunque el horno sea de fuego, pero no arderá la llama en ti, ni vas a ser consumido por el calor. Los discípulos en medio de la tormenta. Y bueno, remar, remar con gran fatiga. Las olas, no doy más, se acaban las fuerzas, es de noche, hay oscuridad. ¿Para qué habremos venido? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿No ves por qué yo tengo que sufrir si venimos sirviendo a Dios? Y ahora que queríamos volver a la iglesia. Y allí viene Jesús caminando sobre las aguas, porque ya los vio de lejos, ya estuvo atento, interesado. Ellos buscan a Jesús, miran a Jesús, aún en medio de la oscuridad, lo reconocen. Eso aparta el temor, aparta la zozobra, la desesperación, vuelve a poner calma y paz en sus corazones. Van hacia Jesús, lo abrazan, Jesús, Pedro. Todos llegan a la otra orilla, sanos y salvos. No hay tormenta que pueda doblegarte si tu fe está puesta en Dios. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria que pasa, una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, porque pronto acabarán. Te quiero bendecir con estas palabras finales del profeta Isaías. Aunque tengas graves problemas y pases por aguas profundas, dice Dios, yo estaré contigo. Cruzarás ríos de dificultad y no te ahogarás. Caminarás en el fuego de la opresión y no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. La tribulación en la vida entonces puede transformarse por medio de la fe y conducir a una mayor bendición. ¿Por qué en este tiempo, si estás en lucha, si estás en adversidad, si estás en aflicción, si estás desgastado, agotado, con poca fuerza, con poco ánimo, no llenes tu mente de incertidumbre ni de temor? No te culpes. No mires lo que está a tu alrededor. Adopta una actitud de victoria. Adopta una actitud de fe, de confianza. Apóyate en Dios Todopoderoso. Confía en Él. Deja que Él obre. Porque efectivamente está allí contigo. Y entonces evita que tu corazón se contamine y se aleje la paz y puedas permanecer con esa actitud. No una actitud pasiva, sino una actitud de victoria, de confrontación con la ayuda que Dios te da, con la fuerza que Dios te da, con el cuidado que Dios te provee, con la sabiduría que Dios te da. Y entonces será una leve y momentánea tribulación, para que puedas entonces abrir tus ojos a ver todo aquello y a descubrir todo aquello en el campo espiritual que sucede para darte la victoria una vez más. Quiero orar por aquellos que están en dificultad, quiero orar por aquellos que están en aflicción. Una vez más, para terminar, te voy a pedir que inclinemos nuestras cabezas. Seguro hay aquí muchos de los que ya hemos pasado situaciones como estas, nos podemos sentir identificados y al mismo tiempo podemos dar testimonio y podemos dar cuenta de que Dios es fiel, de aquello que Él ha compartido con nosotros en esta noche, y particularmente para animarte y alentarte a vos o a usted. Es verdad, es real. No solo la palabra, Dios que da esa palabra es real y es verdadero. Él es el que tiene el poder y te va a llevar a la victoria. Pero quizás alguno de los que está aquí está teniendo ahora este tiempo de lucha, de tormenta, y rema, pero ya las fuerzas se agotan y uno no sabe a qué recurrir y qué hacer. Antes que caigas en la desesperación, no dejes tus brazos caídos. No te des por vencido ni derrotado, derrotada. Ahora es el momento para levantar esos brazos y levantar tu mirada al cielo. Alza tus ojos a los cielos y mira, porque desde allí viene tu ayuda, viene tu socorro. Viene el que te sostiene. Viene aquel que te ama. Viene aquel que tiene misericordia de ti. Viene aquel que tiene todo el poder. Aquel que te va a dar la victoria, aún sobre tus enemigos. No des oídos a esas voces que te dicen, larga todo, volvete atrás. Dios te está llamando a ir hacia Él, a esa tierra de bendición que tiene preparada para ti. Así que alza tus ojos, porque tu socorro y tu ayuda vienen del Dios Todopoderoso que está en los cielos y reina para siempre. Y yo te quiero animar a que en esta noche deposites en Él tu confianza y tu fe. Aunque no sepas qué hacer ni cómo hacer, Él lo va a hacer. a la manera en que Él lo hace. Y te vas a maravillar. Entonces transforma esa leve tribulación momentánea, transformala por esa fe en Dios, en un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es tu decisión. Dios lo hará. Dios es fiel. Por eso, por aquellos que están necesitando que Dios obre en sus vidas en esta hora, aquellos que van a levantar sus brazos al cielo para decir, Señor, dame esa ayuda, dame ese sostén, yo voy a orar para que Dios tome tu vida y tome tus manos y te abrace y te fortalezca y comience a hacerte ver lo que hasta aquí no has podido ver, todo lo que Él está haciendo a tu favor. Si hay alguno en esta circunstancia, levante su mano ahora. Levante su mano aquel que necesita que Dios obre con esta gloria y con este poder en su vida. Oh, Dios les bendiga en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida laboral. La bendición de Dios lo abarca todo, lo llena todo. Así que aquellos que han levantado su mano serán bendecidos también en esta noche y mañana y pasado. No te sueltes del Señor. No te sueltes de Él. Bendito Padre, gracias por estar entre nosotros. Gracias por, Señor, estar revelando tu presencia en medio de la iglesia, de tu pueblo que somos nosotros. Y Señor, venimos ante ti con toda humildad. Y gracias por haber enviado esta palabra, Señor, que reconforta, que anima, que trae esperanza, Señor. Que nos guía a confiar en vos, a poner nuestra fe en ti. Señor, a sacar nuestros ojos de aquello que se ve y que pronto ya no va a estar más. Y a ponerlo en ti y en el poder del Espíritu, en las cosas del cielo. Para que ellas nos lleven a la victoria, Señor. Padre, yo te ruego que ahora tomes de tus manos y abraces la vida de cada uno de los que han levantado su propia mano, han levantado su corazón, Señor. Han levantado esa expresión y clamor de necesidad, ese pedido de ayuda tuya, Señor. Ninguno de ellos será defraudado. Todos ellos serán ayudados. Todos ellos recibirán victoria tuya, Señor. En todos ellos te vas a glorificar, Señor. Gracias, Padre. Haz la obra. Todos los demás seremos testigos, Señor, de ello. Y también daremos gloria y honra a este Dios todopoderoso. Gracias, Padre. Rompe cadenas, que se suelten ataduras. Señor, que los pensamientos del enemigo sean despojados de nuestra mente. Señor, guardamos nuestro corazón con la paz del Espíritu Santo. Señor, nuestra boca solo dará cuenta, dará testimonio de este Dios todopoderoso que tenemos. Gracias por ser bueno y gracias porque para siempre es tu misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Así seas bendecido, así seas bendecida entonces. La victoria ya está para tu vida. La victoria ya está dada por el Señor para tu vida. Porque vos pusiste tu confianza en Él. Así que Él estará allí. Va a sostener tus brazos. Va a hacerte ver lo que no podías ver hasta ahora. Así que volverá la paz a tu corazón. Y en poco tiempo, en breve tiempo, esa leve tribulación momentánea ya no estará más. Así que confía, el Señor ya está respondiendo a tu necesidad. Que Él te bendiga y te guarde durante toda esta semana y siempre. Amén.